Liz, suena bien, pero no me gusta la salsa mucho. ¿Puedes pedir del chef que sirva la salsa en un lado para poder usarla como quiera?